Radio Taraca. Radio Taraca. Desde el Pambe. Radio Taraca. Taraca, Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Radio Taraca. Tu música en Radio Taraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Taraca, Taraca. Vamos a ver. Uno, dos, tres, joder, 1000 pavos, niño, de las máquinas recreativas. Sí, sí, a ver esto. Uno, dos, 200, 300, 500 pavos de los ordenadores, joder. Ya. A ver, si te vi mal, si tengo otro sobra aquí, joder, si yo tengo dinero por todos lados, a ver. Uno, dos, 600, 700, 800, 900 de póker. Soy un máquina jugando al póker, si me voy a hacer yo de oro. Madre mía, uy, luego encima lo de chustas. A ver, lo de chuta, porque eso también es dinerito. Y luego en el cajón este de Raúl, que este me tiene que dar a mi dinero, porque esto no se puede quedar así. Sí, ya lo estoy viendo. Madre mía, niño, me voy a comprar una gafeta de oro. Me voy a comprar un chalequito de marca muy guapa, porque no, uno de estos normales, no. Y luego, mira, si lo estoy viendo, parece que estoy ahí, en las playas de Cancún, niño. Con un copazo de aquí te meto, hasta la rodilla. Y una pibita ahí que me unte cremita, niño. ¡Ay, sí, qué guapo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Taco? ¿Está el micro abierto? No me digas, hecho. Que no, hombre. Si era broma, se estaba jugando aquí el Monopoly con el Daco. Pues nada, Peñita. Bienvenidos a Radio Taraca. Ahí estamos. Set to detonate. Steam and variation, train robbery, panic, description of equation. I'm after the gold and after that the platinum. You want what you don't have, so far neither one's happened. But I was told by my peeps, play your cards right, spit hard, never look back, disregard hype. That goes for bad reviews, good reviews, any press, the news. I don't watch the tube, I watch for clues. Triple optic cockpit views, bird's eye, catch the rhythm in the words I use. I've learned to burn pain for fuel. Everybody plays a fool, sometimes the other side of the game is cruel. I'm back to school to master rules. Born in the church where the pastor rules. I embrace the task to give birth to tools and keep the pressure on that turns earth to jewels. How that sound? How that sound? Yeah, we're correctly holding the crown. It's like this. How that sound? Tracks, it's like boomerang. Sometimes you gotta let shit go to watch it come back. Evidence, presumed innocent, moving silence, tracks covered, no fingerprints. Most a hit or miss, not what this is. Type on tour that might hit your misses. Pack the bags, load up the Prevo. Last year we hit the road with Rage, Guru and Primo. Cypress, D'Angelo, shit's Jurassic. Wally and all top notch acts, keep it classic. Bill Graham presents live at the Fillmore. And after the encore, they ask for more. Fuck the IRS, I roll with IRIS. Science the best, so don't test. Exotic, attack the whack, a word of advice. I got it down so cold like ice from July. How that sound, huh? How that sound, yeah. Dialing it with correctly holding the crown. How that sound, how that sound, how that sound, yeah. It's that shit you up loud when you roll into town. My cosmic slop brings cops. Ghetto hip-hop, that's your city block rocks. Say what? I bust to you and come back. Reach under my seat for that heat, then blaze tracks. Face facts, you're facing poker face cats. Dilated, made our way through the maze. And hate the rap, rap, on some state-of-the-art shit. After two L's, I'm cool like James George Smith. Major burn while the tables turn. I teach what I'm ready, willing, able to learn. These cats trying to eat, I'm just trying to breathe. And trying to leave a legacy that you couldn't believe. D, peace to NYGs. Rock a Cy Young on the MIC. Fast as clockwork, you can set your wristwatch. And the real backbone of hip-hop is disc jockey. Bueno, me ponía esa vela bicha antes, macho. Joder, otra vez. Joder, nada, que le estaba diciendo al Daco ahora mismo que se me han caído ahí los billetes del Monopoly de este que estábamos jugando antes, porque esto no creáis, esto no es dinero de verdad, es dinero de este de papel, de ese que no vale para nada. Pues mira, aquí estamos, otra vez, otra semanita más, aquí en Radio Tarasca. ¿Pero qué dices? La policía. Bueno, el inspector. Pero bueno, hombre, por favor. No, hombre, tranquilo, escuchemos. Pero gata. Madre mía, si suena toda la policía ahí. De... Válgame, qué miedo, chacho, de verdad. De verdad que esto a mí me da mucho miedo. Pero vos no vendes en este marrón, hombre, por favor, Raúl. La violencia, niño, la violencia. Pero, ¡ay, madre mía, qué miedo! Oye, todo. Menudo marrón, no te ha metido, macho. Que chido, hombre, ¿por qué no estás haciendo esto, por Dios? Madre mía, de verdad. Por favor, que sabemos quiénes somos todos en el barrio. ¡Muy grave! Por favor, salve. ¿Qué nos está? ¡Bueno! ¡Mi madrito! ¡Bueno, que está tu vieja ahí fuera, y todo niño! De verdad que es que para dar tu jetazo, de verdad, si es la cara. ¡Chotearme tu quiso! ¡Venga, mira, hombre, tranquilo! ¡Ay, tranquilos, por favor! ¿Qué? ¡Por favor! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡Esto hay que dialogarlo todo! Ay. ¡Vamos, niño, vamos a hacer como las películas! ¡Ay, qué vamos a tranquilizarnos! ¡Ay, mi Richard, que está fuera! ¡Sí, está sí ya lo sé, favor, que está fuera, hombre, por favor! ¡Si estará ahí todo el mundo! ¡Madre mía de mi vida! ¡Uy! ¿Qué? ¿El teléfono, niño? ¡Suena el teléfono! ¿Quién es? Llamo ahora. Seguro que me busqué. ¡Oye! ¡Señorito! ¡Sí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay, que estoy liando en el barrio! ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices, Chicho? ¿Por qué te digo eso? ¡Ya me ha echado! ¡Tenéis otro barrio fuera de vuestro lugar! ¡Oh, chingado, sabemos! ¡Madre mía! ¡Pero si es que el Raúl González este! ¡Que no la ha liado! Sí, ¡que no la ha liado! ¡González, sí, Raúl! ¡Sí, no me mires así, sí! ¿Cómo que Raúl González? ¡Sí, el del forzado! ¡Ya sabe quién es, Fabián! ¡Sí, sí! ¿Y qué? ¡Pues nada, vos, que tenía que ir a cosillas suyas! ¡Pero decías tú eras tú el vecino de aquí! ¡No! ¡Ahora mismo llamo a Juanma! ¡Ay, ay, que no, brusco, señor Fabián! ¡No lo llame a Juanma, por sí, favor! Verdad, ¡que no, hombre! ¡Que no me llamo contigo! ¡De! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No sé ni lo que iba a decir ya, hijo! ¡Que no, por favor! ¡Entregaros, por favor! ¡Pero que no! ¡Si quiere, cómo no vamos a entregaros! ¡Pero que no van a meter en la cárcel! ¡Que aquí hay muchas cosas! ¡Que os entreguéis, chicos! ¡Que está el RIC! ¡Que están los ordenadores! ¡Que está aquí lo de los póker! ¡La máquina de Raúl! ¡La caja esta! ¡Madre mía! ¡Me da igual! ¡Te voy a pasar a la policía! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no, Fabián, por favor! ¡Que no! Bueno, este hombre, que le va a pasar el teléfono a la policía. Bueno, requerito. ¿Qué? ¡Hombre! Soy el inspector Oliva. Sí, encantado. Sabemos quién eres. Sabemos que tenéis las máquinas, que tenéis los ordenadores, que tenéis la caja del ejército. ¿El qué? Pero si de tierra español. Pero que eso no es mío, que eso es de Raúl González, del hombre que está persiguiendo ustedes, que está metido aquí. Y nos tiene secuestrados. ¿Quién les tiene secuestrados? Sí, Raúl González. Sí, tú, claro. Bueno, entregaros, por favor. Pero no. Sabemos quiénes sois. Que está también ahí el Chemita. Que está el señor Tomás. Os conocemos a todos del barrio. Que no, queremos ahora mismo un helicóptero. ¡Para darnos a la fuga, o no! No pongáis las cosas peor. ¡Nada! ¡Estamos aquí atrincherados! ¡No vamos a salir de aquí! ¡Van a tener que tirar el bloque entero! ¡No nos obliguéis a utilizar la fuerza! ¡Un 4x4! ¡Venga, un 4x4 queremos también! ¡Un 4x8! Bueno, si no tenéis otra elección, ya tenéis vuestro rato. ¡Lo hablamos otro ratito! A ver si puede ser posible eso. Pero pésatelo, rellenito. ¡Que vais a ir a la cárcel! ¡Oye, que están pidiendo jamón por aquí! ¡Venga, vino también! ¿Qué ha pasado? ¡Parece una fiesta en vez de un atincheramiento! Bueno, me lo van a llevar el debido, el debito, de verdad. Me lo van a llevar preso, ¿no? Vale. Everybody got excuses, which are useless. My nigga Scientific died, what about his sons and their futures? Niggas don't fight, yo, they shoot you. Now everybody think they hot like the gear that's stolen by a booster. Not a thug, but got thug tendencies. But rappers are enemies, half pint of Hennessy. Stand on my own with legs like a centipede. Jumping out the car with pacing low, smelling like a centipede. Why haters wanna see us bleed? But my crew got mouths to feed. Y'all remain in court with a case to plead. Supporting cast in my A won't take the lead. Not for fame or the greed. Get the fertile soil, lay it down. Go ahead, plant the seed. Throw up the three, but I still give more. Cause Edo G got a lot to live for. Yo, I got too much to live for. Yo, I got too much to live for. I said I got too much to live for. Some niggas scared to die, but I'm scared of living. All the dirt that I did, God is very forgiving. With the sharks, I'm swimming for the cake and the trimming. Get possessed by life, money, drugs, and women. Straight ahead, dog, with no stops, kid. Don't wanna get shot in my back like my pops did. Too many questions, not enough answers. Life's about chances, major labels, and big advances. What I saw in my life make the softest nigga harder. Plus I keep it moving like Osama bin Laden. Cause I gotta give more. Edo G got a lot to live for. Yo, I got too much to live for. Yo, I got too much to live for. I said I got too much to live for. Look at this mess we in, surrounded by a gang of sneaky thespians with mad L's and no wins. If it ain't floss related, incarcerated, it quickly faded or hardly ever made it. I ain't the one to hate it. Too many imperfections. One of the few exceptions to stay hard like an erection. 99 new election. By 2000, no more public housing. What you gon' rap about? If I talk it, I back it up. You niggas need to stop rapping and wrap it up. I'm just trying to kick vocals, live amongst the locals. Refrain from the beefing and the chokeholds. If you don't know me, ain't a damn thing you can show me. I still keep it real with my homies. Yo, throw up the three, but I still give more. Cause Edo G got a lot to live for. I got too much to live for. Yo, I got too much to live for. I said I got too much to live for. Yo, I got too much to live for. R.I.P. Scientific LD. My life, nigga. All of my life I live. I'll be thugging with you. Thug it out, baby. Thug it out, baby. Don't stop till I die for this. I'll be keeping it true. And codes. My shit stay tapped like Gregory Hines. Wow, since 79, I'm federal time. Still an enemy of the state. They mad I beat the murder case back in 88. Judge Hoffman, K-15 and Q-Guards. Start riots in the jungle like the Rodney King charges. In L.A., what up, S.A.? I spray trade pounds to Nueve. I'm loco, nigga. I'm the one that made attempts on a popo digger. I put crazy work in. Fuck who criticize my verses. I only rap cause the streets are sour. The money is good and I couldn't find cheaper powder. I cook it on some bullshit. Y'all niggas understand me? I keep heat like Miami, fry for family. Whether taboo or vanity, I curse the game. Menace to society like old dog and king. All of my life I live. I'll be thugging with you. Thug it out, baby. Thug it out, baby. Don't stop till I die for this. Be keeping it true. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's mafia time. Rules never fuck each other wise.

petrodelista. A ver, diga. 639-451459. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta. www.reforman.com. ¿Qué es el servicio mejor? Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar, su pisito es su local, no dudes en llamar, Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Oyentes de Radio Tarasca, ha llegado la hora de llamar a nuestro corresponsal en Japón. ¡Uy, qué bien! Hiro Inusual. ¡Con Japón, niño! Cholo, así que vamos a ponerle su correspondencia cabecera como colaborador que va a ser de Radio Tarasca. Ahí va, suéltala. ¡Bienvenido! Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a contactar hasta Japón con nuestro corresponsal y amigo Hiro Inusual. Y le tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del mundo. Hiro. ¿Qué? ¿Buenas noches o buenos días? Hombre, claro, nosotros tendríamos que decir buenas noches, claro. Tú has dicho buenos días, nosotros buenas noches. Porque date cuenta que... Bueno. ¿Te hemos pillado durmiendo o qué? Sí, sí, es que aquí son las 1:30 de la mañana. Oyente de Radio Tarasca, son las 1:30 ahora mismo en Japón. ¡Tómate un cubata, niño! Un cubata, ¿no? Porque estamos a Marte, ¿no, rellenito? Bueno, pero da igual a esas horas, niño. A ver qué vamos a hacer, dormir. Y bueno, Cholo, ¿qué tal? Oyente de Radio Tarasca, se llama nuestro corresponsal en Japón, Hiro Inusual, pero también le conocimos como Cholo. Como Cholo, por tu afición por el Atleti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy muy encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por servirnos de corresponsal para Radio Tarasca. Nada. Teníamos una duda que estuvimos hablando en el programa anterior, Cholo, sí. Sobre el atún. Ese enigma que hay en los atunes, que vimos un documental, nos informamos sobre los atunes que dicen que están faltando, que cada vez hay menos en los mares del mundo y que, sí. Y que en Japón, que vamos, que tenéis las neveras repletas y que encima... Y que encima pues os gusta comprar más atún y demás. Y dijimos, pues nada, vamos a llamar al Cholo porque nos informe, porque nosotros pues somos un poquito ignorantes y mejor que otra persona nos documente, ¿no? Claro, mejor que él. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? Tú que estás allí, tú lo ves más cercano que nosotros. Bueno. Y tienes razón, ¿eh? Y comemos mucho. Mira, y... ¿Sabes? Es que sí, es que ahora mismo... Sí. Atunes, por ejemplo, y hay 2 millones. O sea, en todo el mundo. O sea, tenemos cifras. Hay 2 millones de atunes, pero ¿vivos o muertos? Sí. No, pero digo, si comemos, pero pescamos 2 millones. Todo el mundo, ¿eh? O sea. Y nosotros también, japonés también. Y todo el mundo, y atún se pesca 2 millones. Sí. Y un tercio. Consumimos nosotros, los japoneses consumen 1/3 de todos los atunes. Me quedo alucinado. ¿Me explico? Sí, explica. Sí, estamos entendiendo. Y entonces nosotros sí comemos mucho y mayormente comemos crudo, ¿sabes? Para comer crudo, como sushi, sashimi, tal cual. Es verdad, es que consumís mucho atún, ¿verdad? Nosotros también consumimos bastante atún, por lo menos aquí en España. Las latas de conserva... Ya. las ensaladas. Sí, pero atún de lata, ¿no? Son elaborados. Sí, no, no, atún en lata, ¿no? Pero también atún en al natural. Lo que pasa es que, como más se destila, yo creo, es en lata, ajá, porque nosotros tiramos de latita de conservas. El bonito con tomate está muy bueno, Juanma. Increíble. Y, pero, y, sí. Y qué afán, ¿no? Qué afán por el atún, que cada vez hay menos. Y digo yo una cosa, Cholo, digo yo una cosa. El tema de las neveras, sí, allí tendréis que tener electrodomésticos a punta pala. No. A ver, una cosa, mira, ya te dije que normalmente solemos comer atún crudo. Entonces, normalmente sí, vamos al supermercado y lo compramos y luego al mismo día lo consumimos. Entonces, normalmente no guardamos atún en la nevera. O sea que consumís... En casa, ¿eh? O sea, que consumís... Esta gente está adelantadísima, estamos adelantados nosotros, niños, parecen de Plutón. Sí, es que no, es que lo que pescan se lo comen en el día. Claro, como tiene que ser, Juanma. La verdad... Bueno, no, pero lo que pasa es que date cuenta que, por ejemplo, hombre, y nosotros compramos de España por Canarias, ¿sabes? También, de ahí, de Canarias a Japón, hay que llevarlo congelado, ¿sabes? Claro. Pero, bueno, a lo mejor en el almacén en el puerto. Entonces... Ya, y, bueno, nevera del puerto tendrá... A la lonja, ¿no? Pero aquí en casa no, ¿eh? A la lonja, ¿no, Cholo? Sí, lonja, ya. ¿Y en Japón pescáis atún también? Sí, también sí pescamos, pero tenemos problemas porque ahora... Como sale la moda de comida japonesa, sí, en China y Taiwán por ahí, también los chinos y los taiwanes también pescan atunes. O sea, y luchamos con ellos. Y también los chinos también están comprando por el mundo. O sea, que estáis ahí en pique a ver quién puede pescar más atunes, ¿no? Pero mira, fíjate, hombre, en el futuro... A lo mejor los chinos se comen todo, ¿eh? Es que son mogollón, muchos. Bueno, son muchos, la verdad es que sí. Son muchos chinos y japoneses también sois unos pocos, ¿eh? Cholo, yo creo que tendríamos que dejar de comer durante un tiempo atún, ¿verdad? Para así que se... Claro, para que así críen, para que se... Yo creo que sí, pero no solamente Japón ni China, sino todo el mundo. Vamos a dejar de comer atún. Pues comemos trucha, niño. Y comemos trucha y luego ya cuando veamos que estamos bien, pues para adelante, como los de Alicante. Ya, pero también hay atún de vivero, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Atún de vivero. De vivero, claro, sí, atún de vivero. Lógico. Vale. Increíble la lonja de Japón, ¿eh? Yo pude estar allí presenciándola contigo, además, cuando te conocimos allí en nuestro viaje a Japón, la excepción. Increíble. Oye, Cholo, no te queremos molestar más. ¿Tenías ya puesto el pijama y las zapatillas? Sí, casi ya. Pues no queremos interrumpirte, hombre, más. Solo queremos que te arropes. Ya estaba en cama. Y por eso te digo que ya yo solamente... Por eso digo que ya solamente queremos que te arropes y que te quedes dormido. Ah, vale. El tiempo, una sola pregunta. ¿Qué tal tiempo hace por allí? Bueno, igual que España, hace frío. Hace frío, ¿no? Pues nosotros igual... Pues, efectivamente. Y nosotros encima aquí en Radio Tarascá no tenemos los radiadores. Ah. Bueno, hoy ha dicho Raúl de servicio técnico que se los llevó a reparar, que nos los traería. A ver si es verdad que nos los trae, porque estamos sin radiadores aquí en Radio Tarascá. Cholo... Nada, hasta la semana que viene. Ok, muy bien. Vale, y lo inusual. Cuéntanos. Te envío una estufa japonesa. Venga, si nos mandas una estufa japonesa, pues... De puta madre, si se puede decir aquí en la radio. Cholo, cuídate, ¿vale? Y hasta la semana que viene. Vale, igualmente, gracias. ¡Chao! Venga, chao. Chao. Pues nada, hemos contactado con nuestro corresponsal en Japón. ¡Qué bonito! Sabemos algo más, que cada día se pesca 2 millones de atunes. Fíjate, en el mundo. ¡Qué cosas! Pero que un tercio se lo quedan los japoneses. ¡Pero bueno, el chocobo! Y el resto para el mundo a repartir. ¡Está muy mal repartido esto, eh! No sé, ¿eh? ¡Oye, qué diferencia hay entre el bonito y el atún! ¿Cómo? ¡Entre el bonito y el atún! ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál? No lo sé. I bet you never seen another who was quite like me. So charming, the chain shine bright like he. No harm in the claim that he just might be. Like one who gon' bring it back home on me. Now let me show you how we do what we do. So quick, cock back, now don't nobody move. Shake ain't here to step on anybody's shoes. Don't fuck around and make me put you in a bad mood. I don't wanna have to put your body in the bag too. Cause you're showing out trying to get a laugh from your crew. Yeah, I rap a nigga, I ride too. When it goes down, believe I do what I gotta do. Give me fuck that heat. I've got what you need. Come on. If your man ain't fucking you right, yeah. I've got what you want. Cause you wanna get high tonight, yeah. I've got what you need. Come on. So keep your money and your paper tight, yeah. Cause we've got what you need. In the summertime, ain't that shit fine? Got you hopping in your lap or shouting at them dimes, hitting them switches over ditches and six fours. What more is in store? Since I kicked in the door, what you crying for? Like the West ain't known for jacks, better dig all in them crates. Back to days of way back, stand up when you say that, and bitches better stay back. Now go off and play that, rewind that and say that. LT is in the motherfucking house. Shade Scheist is in the motherfucking house. BR is in the motherfucking house. Young Dame. If you're looking for that heat, I've got what you need. If your man ain't fucking you right, I've got what you want. If you wanna get high tonight, I've got what you need. So keep your money in your paper tight, cause we've got what you need. This is a fish show, it's bomb. It's a missile, the blueprint, the stencil, assault with a pistol. Everybody get up on the floor like a disco. Light those blunts, then dance in a thick smoke. Yes, yes, y'all. Chase trying to bring it back to West, West, y'all. Try to stop a nigga in the left lane, y'all. Cause shots hold heat like Phoenix at the end of September. Fuck that heat. I've got what you need. If your man ain't fucking you right, I've got what you want. Wanna get high tonight? I've got what you need. So keep your money in your paper tight. Cause we've got what you need. You need, you need, you need. Yeah, yeah. 2003. LT. Ha. Do your thing, playboy. Yeah. Seguimos aquí en la www.lacepcion.net, Radio Tarascán. Aquí estamos, hermano. Y lo prometido deuda. Sí. ¿Sabe lo que tengo aquí? ¿El qué? Lo nuevo del Chollín. ¡Venga, hombre, por favor! En exclusivo aquí en Radio Tarascán, el noveno disco del Chollín, Striptease, rellenito. ¿Striptease se llama? Striptease, se va desnudando mentalmente y... Ah, o sea, como si se quitara la ropa, ¿no? Y nos dejara ver. Verbalmente. Y tenemos aquí, pues nada, en exclusivo, el top, por decirlo, tenemos todo el disquito, pero vamos a poner Venga, un temita. Hombre, por favor, no me digas eso. Y este, a ver, no te lo vas a grabar en MP3 todo el disco, te vamos a dejar el tema. Bueno, vale, por hecho, por lo menos el que vamos a poner. Aquí esto, primo, solamente se puede escuchar ahora mismo aquí, ¿eh? Claro, claro. Esto no sale hasta el 12 de marzo. No lo tiene nadie, nada más que nosotros, ¿no? Nada más que nosotros. Ya, en exclusiva, niño. Y los oyentes de Radio Tarascán, nos la ha dejado el Chollín en exclusivo. Y esto es Si mi novia se llamara Shakira. ¡Toma! ¡Shakira, como la que canta! ¡Supri! Oye, ¿por qué le será? Bueno, vamos a escuchar la letra, niño. Ok, y ahora les voy a contar lo que creo que pasaría si mi chica se llamara Shakira. Me levantaría cada mañana para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara o mi culo tomando el sol en la playa. Seguro había paparazzis viviendo en la puerta de casa. Todos los rappers me odiarían, dirían: el Chollín es una porquería que pinta con esa tía. Las críticas sin duda serían brutales y la verdad es que sería una tortura escucharles. De todas maneras, seguro que mi carrera pasaba de eterna promesa a rutilante estrella. Ya saben que se vende lo que sale en la prensa. Mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. Podría tener un número uno en los 40. Por fin llegarían las ventas. ¿Y saben qué? Quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el Chollín a ser solo el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Movies, giras. Te di un contrato guapísimo para vestirme de Adidas. Y no es que me haga especial ilusión, pero lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. No tendría ni que hacerlo bien para vender, dirían. La estrella es ella, el parásito es él. Tendrían razón, mi ego sufriría un montón. Discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. Sabría cómo es una limusine por dentro. Tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero. Famoso con sorte o con suerte, depende. Pero, siempre existe un pero. Lo que lograría no sería por mis méritos. Terminaría creyendo que me merezco los éxitos, dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Pregunta, ¿vivir con un sex symbol te convierte en un...? Porque si es así es un positivo. Hay un montón de cosas buenas en salir con una estrella. Los celos no son una de ellas. Día viajando por países lejanos, siendo cortejada por modelos y actores guapos. No digo que no podríamos llevarlo, solo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. En resumidas cuentas me obligo a pensar que aunque no estaría mal, no podríamos durar. Porque como sabes bien, yo soy un orgulloso. Me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. Con esto no quiero romperte el corazón, amiga, pero debes seguir tu vida. Entonces de verdad eres... Pero no he nacido para ser solamente el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Joder, que temita, ¿cómo sonaba ahí? ¡Ay! Oye, déjamelo grabar en el MP3. Ya estamos otra vez, ¿no? ¡Taco! Venga. Oye, chúfamelo ahí, niño, joder, porfa. Rellenito. Ay, pero si me los llevo yo los cascos, si no lo va a oír nadie, nada más que yo. Pues eso sonaba aquí en Radio Tarascay. Y por fin llega la sección de nuestro querido colaborador y copresentador, Rellenito Mackenja. ¡Jesús! Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dice. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... No, tampoco. ¡Hombre! ¡Juanma! ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás del constipado, como te he dicho antes? Joder, que cómo estoy de constipado, a mí ya se me está pasando, ¿eh? Niña, este ritmo no vamos a quedar. Lo he dicho, lo que pasa es que se me quedan ahí engarrotados, claro, los virus y no los he hecho bien. Sí, que hay que toser hay fuerte. Hay que toser, niño, fuerte, que no tengo fuerza, relleno. Pero, niño, que a este paso no vamos a quedar sin medicamentos en el mundo. En el mundo. Fíjate, toda la gente mala mandando el médico una baje. Toma, toma. Que me lo imagine, pues, si con mirar un poquito allá abajo a África y demás. Ay, así es como cómo están ellos. ¿Cómo está el tema, niño? Pues tú, no hace falta imaginarte mucho, ¿eh? Pues mira, niño, te voy a contar unas cosas curiosas, ¿sabes? ¿Hoy va sobre medicamentos? Sí, sobre medicamentos, enfermedades. A ver, qué cosas curiosas. Joder, cosas curiosas. Mira, niño, tú sabes que el 80% de los 5 millones que somos en el planeta, sí, curan sus enfermedades, niño, con remedios caseros. ¿Con remedios caseros? Sí, o sea que las medicinas pasan de ellas. Y eso, el Andarrío, yo sé que también tiene un remedio casero por... Pero, ahí, niño, siempre el 80%. De estos en el campo, siempre tiene alguna hierba que te pica una avispa. Tú date con esto, que te pica. Sí, claro, por eso te digo, niño, antes del Vivaporus y la leche calentita con miel y esas cosas. Pero que relleno, tú cada vez que te echas Vivaporus te tienes que afeitar el pecho. ¿Pero por qué? Tú te puedes dar el Vivaporus así con todos los pelánganos. Claro que sí, niño, lo hago yo cuando me levanto, me lavo como todo el mundo. Sí, fue cuando la zarigüeya se puso mala, le tuvimos que depilar un poquito el pecho para echar el Vivaporus. ¿Y qué pasó? Pero porque la zarigüeya viene con su pelo, el mío es un poquito más escaso, hermano. Claro, niño, joder, si es que... De locura, de locura. Joder, de locura, mira, niño, y para locura, ¿tú sabes los médicos babilonios? ¿Babilonios? Fíjate, sí, bueno, eso hace muchos años, ¿no? Tampoco sé, no vamos a concretar, ¿sabes? ¿Y eso qué pasaba con ellos? Niño, que esto es para curar la locura, ¿sabes lo que recetaban? ¿El qué? Recetaban el entierro vivo. ¿Jesús? No, mal. Así como no te van a curar la enfermedad, pero si te dicen, madre, que te entierres vivo. Dios mío. Esta gente, mira, ¿no? Claro, curaba la enfermedad de raíz, niño. Qué médicos babilonios, ¿eh? Listo, un médico babilonio, niño. Si es que el pasado, te metían en el hoyo rápidamente. Y Increíble. Oye, y mirando al pasado, tú sabías también que los egipcios, tú fíjate, otros también, bueno, hace años, sí. Tú sabes que han hallado unos papiros de esta gente, tú fíjate, unos papiros de esos que hacían. Niño, que tenían más de 700 medicamentos. ¿En aquella época? Efectivamente, hecho por ellos. Hecho por ellos mismos, ¿no? Sí, sí, es que estos egipcios, niños, esto eran los más avanzados del mundo. Sí, y yo creo que eran marcianos. Cuenta, para darnos cuenta de las cosas. Fíjate, y también han encontrado de estos papiros, de esos niños también, a donde se ven objetos para operar. Fíjate. O sea, que ya operaban. Claro, si es que los egipcios dicen que eran uno de las... De las sociedades más avanzadas, pero niño, que eran marcianos. Civilizaciones más avanzadas. Yo desde que vi la película de todas las épocas, desde que vi la película de Stargate, niño, me quedé flipado. Esa gente es marcianos. Para darnos cuenta. Tú fíjate, para darnos cuenta. Oye, y hablando de enfermedades, tú fíjate, esto ya va a ponerse serio, niño. ¿El qué? ¿Lo de tu gordura? No, lo de mi gordura no, niño, lo de tu tobillo, pero vamos a dejar ese tema. No, pero niño, mira, vamos a ponernos. Tú sabes que en el mundo, niño, al año... Sí. Mueren 14 millones de niños. Pero 14 millones de niños por enfermedades como la diarrea, el sarampión, la malaria, tétanos, meningitis. Tú fíjate. Medicinas que las tenemos por aquí. Efectivamente, niño. Pues por eso me decías al principio, imagínate un mundo sin medicamentos. Digo, no hace falta imaginarte un mundo. Si hay... por mirar eso te un digo, poquito para abajo y... En la época que corremos, niño, en el año 2007 y todavía que se siga muriendo niños así. Pues qué cosas tan raras tiene este mundo relleno. Y más que escucharás, niño, y más que escucharás. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todo mi amigo. No somos mayores, sin hemos chamorrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid. No pues a ningún lado, las obras caen aquí. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ahí está cortada bien. Hoy, y Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. Me dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir ampliado. Saca la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy, hijo Richard va a cantar, papá. Y a todos locos os va a dejar. ¿Cómo te sientas? Va a cantar. Hoy, hijo Richard va a cantar, y a todos locos os va a dejar. Vamos, morena. Richard va a cantar. Oye, Daco. ¿Puedo grabar otra canción? ¡Landy! ¿Puedo grabar otra canción? Porque por varias notas y todo. Y esto lo escuchas aquí en Radio Tarasca. Mata de cuartillo debajo de un ladrillo por la vera de los chiquillos. La ciudad le escondió debajito de un motivo con el pacho y que trajo el quinto. Doy la valenciana pegado a la ventana y paramos la ventana bien. Y la cocina allí de pie. Sentan los escalones con camisa de botones destrozando las canciones. Y aprendiendo la lección de que antes de cantar no se podía humar. Y con guitarra de palo y el truco no era tan malo, pero para mí fue peor que pisar un pino en un ascensor. Hostia, que me entra la fatiga. Ay, eso sí, oré humarme la oliva. Pero la niña mirar petardo y a luego me mira a mí. señor gusano. Fumata de ladrillo, cada maestrillo tiene su librillo. Pero mi libro no tiene nada. Nuestro montón, quisiéramos comer en el McDonald's, pero nos falta pasta que hay en las casonas. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Joder, qué temazo, escuchábamos. Bueno, claro, pues sí, a ver, ¿qué veredicto hay? El veredicto, sí, el veredicto, pues... A ver, ¿qué no las respuestas han sido cerca de 10 respuestas, ¿no? No cuento mal, sí o no. Aquí lo que te está dando es que eres una persona... Señor Tomás, es una persona un poco... ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Relleno! ¡No! ¡Dale ese rellenito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hombre, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señor Cristóbal? ¡Señor Tomás, no! ¡Joder, qué memoria que tienes! ¡Claro, es que los plutonianos tienen mucha memoria! Mire, es más, no te voy a llamar Jambo ya. ¿No? Te voy a llamar señor Jambo, porque es un señor que me puede... ¡Señor! O sea, estamos aquí contigo. Aquí cuando alguien se habla de ustedes, de formal, de respeto, ¿sabes? Pues se le dice de señor. ¡Ah, de señor! Por eso digo señor Jambo. Muy bien, señor Tomás. Cris, ¿qué tal por Plutón? Pues bien, está bien la cosa, pero... Oye, que el otro día me olvidé la factura. ¿La facturita? Sí, la facturita que no vea. Pues cuando llega Plutón... Sí. A ver, ¿dónde está la factura firmada? Digo que no es factura firmada. Que no. La de la Tierra, que no me la han firmado. Hombre, claro, es que yo aquí no puedo. ¿Esta factura qué? ¿Cómo sabemos que Plutón ha cogido su láser y ha destruido un meteorito que venía a la Tierra para hacernos un favor? Porque tú nos conoces a nosotros. No, pero que sé que ha pasado eso, pero ¿y yo a quién se llevo esa factura? ¿A Zapatero? Ya, pero bueno, no, pero escúchame, no te preocupes. Porque he estado hablando con el Consejo de Plutón. Sí. Y han dicho que bueno, que han llegado a un acuerdo. Que cuando se extinga el humano, nos quedamos con la Tierra. Bueno, sí, sí, así le ha dicho el Consejo y así será. Pues así viéndolo, bueno, pues no va a tardar mucho, la verdad. Disculpe, señor Rambo. ¿Cómo se van a quedar ustedes con el planeta Tierra? Aquí yo no voy a Plutón y me quedo con Plutón. Pero bueno, ahí no está Plutón, ¿no puede? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no? Mírame, yo tengo un coche que corre mucho, Sancho, Pues, un coche. Y que si le damos cohetes que llegan a la Luna. Pero eso aquí lo tiene. ¿Ja? Pues por la tele salen interdiarios. Pero nosotros estamos muy lejos. Es que Tomás, lo que dice que es que el otro día que estuvo aquí, sí. Y dice que venía, pues como lo hemos dicho, un meteorito a la Tierra. Y él, como nos conoce, pues convenció al ejército de allí, de Plutón, para reventar un láser. ¿Sabes cómo te quiero decir? Para reventar con el láser, reventar... ¡Oye, Juan Manuel! De todas formas, aquí huele un poco raro, ¿eh? ¡Aquí! ¡Cali se está fumando! Esto, mira, te voy a decir, que, señor Cristóbal, señor Jambo. ¿El qué? Esto se llama hachís o marihuana. Está bonita, marrón. Esto es de marrón. Bueno, pues, aunque nosotros decimos aquí que señalan chocopipis grandes. ¡Qué buen nombre! Hombre, me lo he inventado yo, Perdona, ¿no tenéis de eso en Plutón? ¿No tenéis de esto? ¿No? ¿De esto marroncito no tenéis en Plutón? No. Nosotros, a lo mejor cuando queremos entrar en éxtasis... Sí. ¿Sabes? Nos apretamos aquí detrás de la oreja... Sí, sí, sí. Y mismamente con apretarnos, sí. Nos ponemos cardíacos. ¡No sabes tú bien! Madre mía, ¿tenéis alguna frase de estas... ¿Cómo? Célebres o cuando... ¿Cómo célebres? ¿En mi idioma o...? En tu idioma, lo que queremos ir es a tu idioma. ¿Pero es que mi idioma no a entender. Venga, o dice, señor Jambo, diga, por ejemplo. Vamos a ver. Ay, esto es lagorrillos. Ay, esto es lagorrillos. Sí, no, no, pero su idioma. En su idioma. Pero, sí, hombre, por favor, usted tiene su movimiento. Mire, ahí va. Válgame, señor. Es mucho más largo que el nuestro, ¿eh? Claro, claro, que nosotros utilizamos la fonética. La fonética utilizáis, ¿no? La fonética, que es un diccionario que tenemos aquí. Bueno, pues nada, yo ya sabe que la factura no se la puedo entregar, porque yo a lo más que puedo llegar es aquí, en nuestro país. En nuestro país, ahora mismo, pues no creo que puedan hacer nada. Pero si te vas a otro planeta, si te vas a otro país, a lo mejor convences al del Estado Mayor para que... Hay uno con barba por ahí, que siempre está conmigo, ¿no? Uno con... Sí, Bin Laden. Si nosotros sabemos dónde están. Vosotros no creo yo eso. Está en Marte. Pues sí, que me lo ha dicho un colega mío. En Marte... Hombre, ya ves, me lo ha dicho un colega mío que hace la ruta. Plutón, Marte, Saturno. Es que es minero, ¿sabes? Lo va recogiendo Christopher Astor. Pues eso, pues llevan buscándole mucho tiempo, ¿eh? Pues está en Marte. Pues desde aquí, si nos están escuchando. Claro, que miren por allí. Es evidente. Lo que pasa es que nosotros estamos más adelantados, pues sabemos más que vosotros, claro, como dices. Válgame, si te he dicho yo, mira, yo os he dicho 20 veces a mis cuñados, les he dicho. Sí. Si Jambo no está en la Tierra. Yo lo sabía, que si Jambo no estaba en la Tierra. Claro, está en Marte. Oye, otra cosa. Dime. Que te iba a contar. Que el otro día, digo. Me voy a dar un pirulito por la Tierra, ¿entiendes? Sí, te viniste aquí a la Tierra. Sí, y ¿sabes lo que me pasó? ¿El qué? Porque resulta que el rellenito estaba en un sitio que había mucha gente. ¿Que había mucha gente? Sí, que gritando. Que no, y... ¿Cómo era? ¿Cómo era el sitio? Dime. Es una cosa redonda, con mucha gente gritando, digo, aquí van a pegar a alguien. Ay, ya lo sé, ya que hay un... ¿A dónde? Un campo de fútbol. No lo sé. Ah, pues sí, puede ser. Había gente que corría detrás de una cosa redonda. Había unos que iban en pantalón corto. Claro, ya sé, no me digas más. Hace un frío que no veas. En el Manzanares. En el Manzanares. Claro. Había luego dos que iban con un banderín. Claro, y vestido. Rojo y blanco. Muy serios. Y otro que llevaba un balón. Y yo creo que esos tres los iban a pegar o algo porque iban muy serios. Bueno, los árbitros. Eso es que tú hiciste una teletransportación con Rellenito cuando Rellenito estaba en el campo del Atlético de Madrid. ¿Eso qué es? Pues mira, eso es el campo de fútbol. Fútbol. Ah, bueno, algo tengo hoy. Eso es donde se celebra uno de los deportes por autonomía de aquí, de España. ¿Sabes lo que te digo? De todo el mundo, pero aquí en España, pues el que más se oscila. ¿Pero qué pasa? ¿Que vosotros no tenéis fútbol? Es que te estoy viendo el dedo que nunca te había visto. Pues si a ti te fío. Chaval, qué cachondo. Oye, pero eso lo hacéis aquí en la Tierra. Ay, este Jambo, de verdad, Cristóbal, tienes un arte como no lo hay ni en Marte. Fíjate, qué arte que tienes, de verdad. Bueno, pues nada, solo decirte una cosita. No, no, pero espera. Espera, a ver. Espérate, que está el rellenito. Sí, es que... Detrás de unos palos con una red. Sí, detrás de una portería. ¿Eso por qué? Porque si se quieren escapar para pillarlos ahí, ¿no? No, mira, es una portería donde hay que meter goles. Es que el rellenito metió la gamba con el Chemita. Ah. Entonces, al meter la gamba con el Chemita, ¿sabe lo que pasó? ¿Qué ha pasado? Que mira, que les cogieron y les multaron. Que tienen que estar en un campo de fútbol que es donde tú te fuiste. Bueno, claro, y había una cosa que era pelo verde. ¿Pelo verde? Pelo verde, sí. Oye, ahora que dices... Césped. Ese es el césped. Ahora que dices el pelo verde, tengo curiosidad por saber cómo lleva Chris el pelo. Pero en verdad, porque como tú sufres una teletransportación... Oye, perdona, y te pones en el cuerpo de rellenito, me gustaría saber cómo es tu cuerpo, porque tú no lo has descrito, pero ¿te podrías traer la próxima vez una foto o algo? Bueno, yo te traigo una foto con mi cuñado. ¿Con tu cuñado? Te vas a quedar flipado. ¿Pero y tú no puedes hacer eso que hacías con lo de la transportación? Ahora mismo, es que no lo tengo. Lo tengo que tener en la mano, aquí, en Plutón. ¿Entiendes lo que te digo? Si yo hago la teletransportación antes, lo agarro y me lo traigo. Pero como no lo tenía agarrado... Pues no estáis tan avanzados como yo creía, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué quieres? ¡De Plutón aquí, fíjate! ¡Vamos! Bueno, si estos jambos saben mucho, Juan Manuel, ya te he dicho yo. ¡Así, hombre! ¡Usted hágalo caso, Tomás! Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa la voz? Ahí va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Ay, rellenito.

¿Cómo no? Estamos despidiendo el año. ¡Oye, sí, señor! ¡Hazte un copazo! ¿Y el roscón de Reyes dónde está? ¡Que chupa Reyes, niño! ¿Cómo no? Vamos a seguir escuchando buena musiquita antes de acabar y finalizar este 2007. ¡Supri! ¡Está forzado, rellenito! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Sí, señor. Vamos a llamar a nuestro poeta olvidado, desfasado y perdido. Voy a hablar con él. Se espera que coja el teléfono. Una señal. Rellenito, una señal. ¡Una! Va, si lo va a coger. Uy, otra no. señal. ¡Qué marcha! ¡No lo cogiste, hombre! Ay, que me va a tocar ir a buscarle. Venga, hombre, por favor, ¿cómo te vas a ir ahí? Ay, que me va a tocar ir a buscarle. No me digas. Niño, que no lo coge. No lo coge. Uy, qué mal, ¿no? Lo he dicho. ¿Te vas a ir? Y cumplo mi palabra. ¿Te vas a ir por ahí? Relleno. Joder. Ayúdame a ponerme el macuto encima. Venga, abrígate, que hace mucho frío ahí fuera. ¿Dónde vas, chacho? Que me voy a buscarle, me voy a buscarle. Déjale, déjale, Tomás. Lo prometí, no os preocupéis. Cada semana tendréis respuestas mías. Nada, no te preocupes. De verdad lo digo. Bueno, os mandaré una postal. Llévate una rebequita. Intentaré seguir el paradero de este hombre. No volveré hasta que no le encuentre. Bueno, pues venga, pues... ¡Te cuida por ahí! Por lo menos tengo que saber de él. ¡Acuérdate de mí! No puedo estar más así, oyentes de Radio Tarascán. Voy a ir en busca de Berry Harper. Todas las semanas tendréis... ¡Niño, yo te llamo! ...noticias mías. ¡Tú tranquilo, que yo te llamo! ¡Te mandaré una postal! ¡Venga, vale! ¡O si no te llamo! ¡Mándame dinerito! ¡Dinerito no! ¿Cómo que no? ¡Te mandaré noticias de dónde estaremos! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Venga, Juanma! ¡Ya se ha ido este pesado! ¡Qué bien la que vamos a liar ahora aquí, niño! ¡Oye! ¡Taco! ¡Conozco una pibita, niño! ¡Mañana mismo hacemos una fiesta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Para por supuesto una pelea de gallos? ¡Sí! ¡Dile que se venga para acá, hombre! ¡Claro! ¡Pelea de gallos! ¡Claro! ¡Bueno, la que vamos a mangar aquí solos! ¡Saca Wiki! ¡Hasta la próxima semana, people!